Hola, hola, ya estamos con los amigos preparados en esta plaza de nuestro pueblo, el espacio radiofónico de CNT Granada. Siéntense cómodos a la sombra, traigan sus pipas y su botellita de agua, que vamos a pasar un ratito agradable y muy combativo. Estamos a las puertas del 1 de mayo y ya se nota que las calles de Granada están deseando salir a reivindicar todas las mejoras que exigimos para la clase trabajadora, todas las que nos merecemos para vivir una vida en condiciones. Ante la inactividad de los poderes políticos institucionales, que en Andalucía están acabando con los servicios públicos y con los recursos naturales, como Doñana, la clase trabajadora se protege, se cuida y lucha unida. Ya sabéis, gobierne quien gobierne. Mientras esperamos a que llegue ese gran día de movilización obrera, estamos en Radio Almaina, la radio libre de Granada, un buen puñado de voces para acompañaros en este ratito de radio. Silvestre, ¿qué tal? Hola, muy bien. Hola, Cris. Buenas tardes. Entre cables y botones, como siempre, Sergio. Hola, hola. Y la que os habla, que soy Alba. Podéis escucharnos en el 88.5 de la FM granaína o en internet siempre que queráis. Bueno, que se nos olvide antes de dar el paso a los contenidos, invitaros por supuesto a que os suméis a nuestro 1 de mayo combativo, en el que CNT marcharemos con CGT, SAT, Ustea y otras organizaciones de la ciudad con el lema «Juntas pasamos a la acción». Saldremos a las 11:30 de Plaza del Carmen y llegaremos hasta Plaza de la Hípica, en el Zaidín, para después celebrar en el local de La Ribera la jornada con una rica paellita que organiza Radio Almaina. Importantísimo que en tiempos de desinformación apoyemos nuestros medios libres. Vamos a ir metiéndonos en harina, así que ¿sobre qué vamos a hablar hoy en la Plaza de mi Pueblo? Pues como siempre comenzaremos con nuestros titulares de actualidad sindical. Además, venimos cargadas de noticias importantes y con bastantes chichas. Primero, os contaremos nuestra victoria sindical en los monumentos de la Dobla de Oro. Seguiremos con la convocatoria unitaria del sindicalismo combativo por motivo del 1 de mayo, Día de la Clase Trabajadora. Volveremos a recordar el caso represivo de la Suiza, donde varias compañeras pueden acabar en prisión por, simplemente, hacer actividad sindical. Y para terminar, reflexionaremos sobre este 1 de mayo de una perspectiva propia, con voz anarcosindicalista, desde la necesidad de salir de la inercia actual rompiendo el círculo vicioso al que estamos condenadas. En la sesión Gafas Rojinegra hablaremos con Cristina sobre la relación entre salud mental y trabajo. En nuestra sesión Cajón Desastre traeremos la historia de Lucía Sánchez Saornil. ¡Empezamos! Actualidad desde abajo. Lo que no te cuentan los de arriba. Titulares de actualidad sindical. Unión Anarcosindical, CNT, CGT y Solidaridad Obrera unen sus fuerzas. Mientras vemos cómo las opciones socialdemócratas cada vez se fragmentan más, la verdadera organización de la clase trabajadora está sucediendo fuera de las instituciones. Estas tres organizaciones sindicales han emitido un comunicado en el que dejan clara la intención de tender puentes entre ellas. Cerrando este comunicado con «superar el aislamiento que nos suponen las luchas parciales para centrarnos en lo que tenemos en común», Estos sindicatos han hecho un acuerdo para crear un frente común en torno a temas como la defensa de las pensiones y servicios públicos, la igualdad en los centros de trabajo, el acceso a la vivienda o el fin de la represión. Habrá que ver cómo se desarrolla este acuerdo, pero desde aquí consideramos que es un gran paso hacia adelante en la lucha de las trabajadoras. La mayoría del sindicalismo combativo cada vez se hace una realidad más tangible. CNT ADRA, huelga de convocada tras conseguir sus reivindicaciones. Las limpiadoras del ayuntamiento del municipio de ADRA, en Almería, habían decidido ir a la huelga para luchar por sus condiciones laborales. Esto no ha hecho falta al llegar a un acuerdo en el que, entre otras cosas, han conseguido pasar de fija discontinua a fija y la participación del sindicato de CNT en cuestiones relacionadas con el trabajo. CNT Galicia. Las compañeras de CNT Galicia consiguen que se pague la cantidad adeudada a un trabajador despedido. El conflicto era con la cafetería Airas Núñez. El compañero fue despedido injustamente y el empleador se negó a pagarle una compensación o hablar con el sindicato. Ante la presión ejercida por las compañeras, finalmente el empresario se ha visto obligado a negociar y pagar las cantidades que se le adeudaban al trabajador. El sacacorcho. El sacacorcho es un proyecto hecho por personas que trabajan en hostelería que se han juntado dentro de CNT para combatir la precariedad laboral del sector. De esta forma, se ha formado una asamblea de trabajadoras que busca informar y actuar sobre los problemas cotidianos de todas las personas que trabajan en cafeterías, heladerías, pastelerías, restaurantes, bares, discotecas o pubs. Como ya sabemos, la hostelería es uno de los sectores más precarios para la clase trabajadora. Y esta es la única forma de que deje de serlo. El sacacorcho funcionará actualmente en Madrid, pero si quieres empezar a organizarte desde cualquier parte del estado, nuestros compañeros estarán encantados de echarte una mano a formar un proyecto similar. Afíliate y empieza a luchar. Queríamos continuar esta sección con alegría y, como más nos gusta, celebrando victorias sindicales. En el pasado programa entrevistamos aquí a las compañeras de la sección sindical en los monumentos de la Dobla de Oro, gestionados por el Patronato de la Alhambra. En la entrevista, las compañeras vinieron a contarnos las razones de por qué habían decidido ir a la huelga los días 6 y 7 de abril. El hartazgo y la fuerza de la plantilla les llevaron a tomar esa decisión para poner a la empresa contra las cuerdas. Pues bien, la huelga terminó siendo desconvocada porque la sección doblegó el brazo a la empresa y esta última aceptó todas y cada una de las reivindicaciones de la sección, que hoy iremos enumerando. El acuerdo supone, por un lado, fijeza, contratación indefinida y a tiempo completo para la totalidad de la plantilla, incluyendo la readmisión de dos compañeras como fijas descontinuas para la cobertura de vacaciones, incapacidades, excedencias, periodos de punta de prestación de servicio, etc. Reconocimiento de la antigüedad de todas las trabajadoras desde el primer contrato en el que prestaron su servicio en la Dobla de Oro. Notable aumento salarial de más de 200 euros mensuales. Además, el importe se revalorizará con el mismo porcentaje que se establezca para el resto de conceptos económicos del convenio. Obligación de la empresa a enviar los datos de las trabajadoras a la empresa principal y, en su caso, a la siguiente empresa que subrogue el servicio que presta esta empresa en la Dobla de Oro. Copia de esta documentación a la sección sindical de CNT. Reconocimiento de la sección sindical de CNT Granada según los derechos del artículo 10.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Reconocimiento de la sección sindical de CNT Granada es el derecho a la negociación anual del calendario laboral. Abono de atraso y festivos adeudados. Una vez más, queda demostrado que la unidad y la organización se encuentra la fuerza de la clase trabajadora. La clave para mejorar nuestras condiciones de vida y hacer frente a la explotación es el sindicalismo. Las compañeras de la sección y el resto de sindicatos nos vimos el pasado viernes 14 de abril para festejarlo en colectivo. Porque el sindicato somos todas, la clase trabajadora solo se tiene a sí misma. Solidaridad, apoyo mutuo y alegría obrera. Con motivo del 1 de mayo, los sindicatos CNT, CGT, SAT y USTEA nos movilizamos bajo el lema «Juntas, pasamos a la acción». Los sindicatos combativos de la ciudad se unen para generar un espacio alternativo a los sindicatos de concertación, Comisiones Obreras y UGT. Os leemos un extracto del manifiesto de la movilización. En esta unión tenemos unos objetivos concretos que lograr, un horizonte de lucha que nos marca el camino a seguir para avanzar juntas, unidas. Y no queremos conformarnos con defender lo conseguido por las luchas previas, queremos llegar más allá. Nos unimos para que Granada sea una ciudad en la que merezca la pena vivir, donde las vecinas no tengan que ser expulsadas de sus barrios vendidos al turismo. Nos unimos por una Granada verde, que cuide sus ríos, sus árboles, su vega, y en la que políticos y empresas no especulen con el suelo que pisamos y que urgentemente clama que lo protejamos. Estamos juntas por una Granada que defienda sus servicios públicos, que desde hace años están siendo vendidos al mejor postor. Sumamos nuestro grito a las sanitarias y granaínas que llevan meses haciendo huelga para defender la sanidad de todas. Nos sumamos a la comunidad educativa que pide menos ratio en las aulas para defender la calidad en la enseñanza de nuestras niñas y niños. A las del personal laboral de todas las administraciones dependientes de la Junta, que conviven diariamente con la falta de personal y condiciones de precariedad. A la reivindicación en definitiva de unos servicios sociales públicos dignos y de calidad. A la lucha de las trabajadoras de la hostelería, de las camareras de piso, de los trabajadores y trabajadoras del campo de Granada que diariamente sufren en sus sectores las diversas caras de la explotación empresarial. Nos unimos por una Granada orgullosa de la diversidad de la clase trabajadora, que encuentra en ella fuerza y motor de cambio frente a quien nos quiere de vuelta a los armarios. Estamos juntas por una Granada feminista, pues es de sobra conocido que en los momentos de crisis nos golpean más duramente a las mujeres. Juntas por una Granada que acoja a quien venga de fuera y, por supuesto, una Granada en la que no le falte luz a ningún barrio. Queremos defendernos de las violencias que genera la mercantilización de nuestras vidas, las violencias que genera la falta de vivienda, la degradación de los servicios públicos, el aumento de los precios, la crisis climática o la violencia en su estado más puro, la que encarna la guerra. Queremos ser parte de un proceso colectivo que permita a cada individuo desarrollarse de forma libre y plena. Queremos tener nuestro trabajo, nuestro futuro, en nuestras manos, ser las dueñas de nuestras vidas y disfrutar la alejada de la lógica mercantil del capitalismo. Y para eso debemos estar unidas. Juntas, pasamos a la acción. Cambiamos el tercio para recordar la vigencia del caso represivo de la Suiza, donde 6 compañeros del sindicato de Gijón se enfrentan hasta con 3 años y medio de cárcel por el mero hecho de hacer actividad sindical. En CNT se ha hecho este vídeo para recordar su caso. Podría salir información nueva mañana que dentro de 2 meses, así que es una constante que está siempre ahí. Lo que es el ambiente de la militancia, pues... No solo mirar qué hacemos, qué tal, es también preocuparse por cómo están las compañeras, cómo lo están llevando, porque al final es una cosa bastante dura. El agradecimiento es infinito y al final acaban desbordando las emociones, porque cuando las fuerzas ya flaquean, te sientes mal, te sientes cansado y alguna de las condenadas hasta se culpabiliza por lo que ha pasado, de repente ve esto y sabe que no estamos solas. El caso sí que es conocido en la ciudad. De hecho, en su comienzo, todas las acciones, los piquetes, los repartos, las campañas por redes, todo este tipo de cosas, en general, el mayor apoyo que tenía el sindicato era el de la gente del propio barrio de allí, porque sabían en qué iba eso. Esto es lo que no entiende el Estado y esto es lo que no entiende los empresarios, que esto no lo paga el dinero, porque esto es la solidaridad de la clase trabajadora y esto es lo que nos mantiene unidos. Esto es lo que coste la clase trabajadora. Entonces ellos podrán querer amedrentarlos, podrán querer encarcelarlos, pero no lo van a tener fácil lo segundo y van a tener imposible lo primero. Estamos orgullosas y orgullosos de lo que hicimos. Lo volveríamos a hacer y estoy convencido de que lo vamos a volver a hacer. ¡Aquí está la solidaridad! ¡Y aquí está! Dejamos la sección Actualidades de Abajo reflexionando sobre este 1 de mayo. Volvemos a estar en el mismo punto, en el que ya hemos estado muchas veces, la crisis. ¿Cómo hemos llegado otra vez hasta aquí? La respuesta es sencilla. No es que hayamos vuelto, es que realmente nunca salimos. Dentro del sistema capitalista solo importa una cosa, aumentar los beneficios. Y para esto es necesario sumirnos en un círculo vicioso de empobrecimiento y desposesión. La economía de mercado necesita acaparar cada vez más recursos en una dinámica depredadora sin límite sostenible. Año tras año, ellos declaran récord de beneficios históricos mientras que nosotros pagamos las consecuencias. En este sistema económico, las empresas necesitan crecer indefinidamente, especulando con nuestras necesidades básicas. Y para los capitalistas, nunca es suficiente. Vivienda, energía, cuidado, alimento o incluso el futuro de las próximas generaciones. Se convierten en una mercancía que nadie nos asegura, ofreciéndonos solo la medicación necesaria para lidiar con ello. Cuando su ritmo de acumulación se ve mermado, las crisis, las guerras y las tensiones geopolíticas son usadas para reajustar los engranajes del sistema. Aquí es cuando nosotros, la clase trabajadora, vuelve a perder derechos, libertades y acceso a los bienes de consumo. Este es el punto en el que nos encontramos: inflación, precariedad, represión y ciudades vendidas al capital extranjero. Todo necesario para seguir funcionando igual que hasta ahora. Y otra vez, al igual que hace 10 años, aparecen falsas promesas de mejora. La socialdemocracia renueva sus caras para vender una salida amable y pacífica que sabemos nunca llegará, volviendo a dar una patada hacia adelante hasta que la nueva inevitable crisis nos estalle en la cara. Pero esta vez va a ser diferente. Ahora, justo ahora, en el punto en el que estamos, es el momento de luchar. Este momento es nuestro momento. Luchemos por una alternativa sostenible con el planeta y que nos garantice los servicios básicos para una existencia digna. Un sistema que no nos condene a jornadas laborales interminables, que produzca lo necesario y redistribuya de forma justa. Donde todos, organizados, seamos dueños de nuestra vida, porque en la organización es donde reside nuestra fuerza. Este 1 de mayo rompe el círculo. Afíliate a CNT y lucha por un mundo nuevo. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Gafas rojinegras. Un espacio de análisis desde una perspectiva anarcosindicalista. Hoy se nos cuela en la plaza de nuestro pueblo el rayo que no cesa, de la mano de Cristina Carrasco. Hola Cris, bienvenida. Buenas tardes, compañera. Cristina es compañera de CNT Granada, psicóloga de profesión y además conductora de la sección radiofónica El Rayo que no cesa, en el programa De Raíz, en la que precisamente habla de salud mental. Hoy la traemos aquí a nuestra plaza con las gafas rojinegras puestas, sentaditas en este banco a la sombra, para abrir un gran melón, la relación entre salud mental y trabajo. Bueno, yo tenía muchísimas ganas de venir al programa a hablar de salud mental y espero que sea el primero de varios, sobre todo porque es un tema muy complejo de abordar y muy extenso. Así que hoy, como introducción, pues me quería centrar principalmente en el malestar crónico actual, el malestar crónico que acompaña a la clase trabajadora y que parece que cada vez es más frecuente. No es ningún secreto que están aumentando los niveles de sufrimiento psíquico y es algo de lo que se habla cada vez más, aparentemente porque se supone que estamos rompiendo con muchos tabúes sobre el sufrimiento psíquico, aunque yo creo que para nada está normalizado. Pero yo creo que lo esencial es porque nuestras condiciones de vida son cada vez peores. Nos cuesta subsistir porque todo cada vez es más caro, cada vez tenemos menos oportunidades de futuro y vemos como además somos represaliadas en las luchas sindicales, como vemos en el caso de la Suiza, que no podemos dejar de denunciar, y bueno, en tantísimos otros casos donde se vulneran nuestros derechos a sindicarnos. Hay que tener claro, y a mí me gusta mucho repetirlo en los programas, que si bien la salud mental y el estudio de la mente humana aparentemente puede tener su razón de ser en el tratamiento de los problemas de sufrimiento psíquico, la clase dominante siempre se ha servido de ella para mantener los sistemas de poder intactos. Tiene sentido, por lo tanto, que exista un discurso hegemónico de la salud mental impregnado de mensajes neoliberales, basado en la cultura del esfuerzo y en la meritocracia, que se dedica a destruir los vínculos y las formas de organización horizontales y colectivas, que nos está enseñando a competir en lugar de cooperar, pero sobre todo, y yo creo que esto es muy importante, que nos está haciendo sentirnos las culpables de la violencia y las desigualdades que sufrimos. Y claro, que este mensaje cala mucho en la sociedad y a nivel laboral, por supuesto, que las trabajadoras también lo sufrimos. Es muy interesante esto que comentas del discurso hegemónico que nos hemos ido tragando con patatas a nivel social. ¿En qué momento nos hemos creído que nos podemos salvar de forma individual? Que esto va de nosotras contra el mundo, que si nosotras mismas nos lo curramos todo va a mejorar. ¿Cómo es posible que lleguemos a tolerar en nuestro día a día tanto nivel de frustración, de insatisfacción, de explotación y sigamos sin darnos cuenta que solo podremos salir del hoyo de forma colectiva? Bueno, el capitalismo necesita individuos sumisos y maldeables para poder seguir perpetuando la desigualdad social. Es muy consciente de que la gente puede tolerar la violencia hasta cierto punto, porque por muy desmovilizada que esté la sociedad, va a llegar a un punto en que la situación sea insostenible. ¿Y cómo mantiene en el tiempo estos niveles de precariedad y sufrimiento? Pues por una parte, empobreciendo a la población. Cuando la necesidad aprieta, lo que ocurre es que se acaban aceptando situaciones de auténtica explotación laboral y se vulneran derechos fundamentales. Derechos que se están convirtiendo ahora en un privilegio, como el acceso a la vivienda digna, el poder llenar la nevera todos los meses. Eso antes era impensable que te faltara y ahora cada vez falta en más hogares y cada vez en población más joven. Y nos sorprendemos a nosotras mismas diciendo, bueno, pues como está el patio, por lo menos tengo esto para salir del paso. Incluso muchas veces hemos hecho este tipo de reflexiones entre compañeras de sindicato. Hay que ver cómo estamos normalizando la explotación, sobre todo al compararlo con un trabajo anterior y decir, bueno, por lo menos pues no estoy tan mal como antes, pero es que ese por lo menos también está marcado por la explotación laboral. Y el no pelear por unas condiciones laborales dignas no viene solo de lo que mucha gente piensa, de que sindicarse no sirve para nada. No viene solo del miedo a la represión sindical, que también. Viene de aceptar lo menos malo, porque no encontramos algo mejor. Y viene también de haber reventado nuestra estabilidad emocional. Eso es un triunfo bestial del capitalismo. Habernos apretado tantísimo la soga que nos hace sentir afortunados por tener un trabajo, aunque sea un trabajo de mierda. Pero como digo, la gente puede soportar la miseria hasta cierto punto. Y otra estrategia del capital es jugar con nuestra salud mental. Porque, ¿cómo vamos a pelear por nuestros derechos si creemos que no nos los merecemos? Atacan directamente a nuestra autoestima y a nuestra percepción. Por ejemplo, vemos que los puestos de trabajo bien remunerados y con aparentemente buenas condiciones están escaseando. Y los requisitos que piden para acceder a esos puestos pues son prácticamente imposibles en cuanto a experiencia, formación. No es casualidad, es una estrategia muy efectiva para que nos dejemos muchísimo dinero completando currículum con más estudios de pago o cogiendo experiencia haciendo voluntariado, es decir, trabajando gratis. Y esto significa directamente que nos vemos obligados a aceptar condiciones laborales penosas para poder costearnos esos estudios. O sea, nos vemos obligados, entre comillas, a autoexplotarnos por un trabajo. También pasa que a veces desempeñando un puesto de trabajo se nos exige que hagamos una serie de funciones que no son factibles de realizar en el tiempo que tenemos. Y lo que nos dicen es que si no somos capaces de sacar toda esa faena adelante, la culpabilidad recae en nosotros porque no somos aptos, no somos lo suficientemente eficientes. ¿Por qué saco este ejemplo? Porque creo que refleja muy bien la cultura del sacrificio que se nos impone y de cómo se nos pasa la vida a la clase obrera soñando con un futuro mejor. Un futuro que creemos que va a llegar si nos dejamos la piel aquí y ahora para estar mejor el día de mañana. Pero es que la maquinaria del capital está diseñada para que ese futuro mejor no llegue nunca. Escuchándote esta reflexión, se me viene a la cabeza el panorama laboral que vivimos en Granada, una ciudad turistificada que ofrece en gran medida trabajos precarios en el sector servicios, especialmente en la hostelería. Y hay que mencionar que es la hostelería el sector más infractor en las condiciones laborales. Las empresas hosteleras son las que más fraude cometen en la contratación, peor pagan, menos horas dan de alta, en el que más jornadas maratonianas se hacen y, bueno, un largo etcétera. Es curioso porque las trabajadoras y trabajadores de hostelería están muy desmovilizadas, bueno, como todas en general, ¿no? Y esto, al menos en el análisis que hacemos, tiene que ver con que para muchas personas que pasan por la hostelería son trabajos temporales, mientras esperan ese algo mejor al que tú apuntabas y que finalmente nunca llega. Entonces, a veces nos llegan al sindicato consultas de trabajadoras quemadas, que ya no pueden más, que están al borde de romperse física o emocionalmente o ambas, que llevan años pasando de bar en bar, mientras asumían que pronto podrían trabajar de otra cosa, quizá de lo que habían estudiado, ¿no? Claro, mantenerse a largo plazo en un contexto violento a nivel emocional genera muchísimo sufrimiento. y darte cuenta de lo difícil que es salir de una situación de precariedad es devastador, porque creemos que a otra muchísima gente sí le llega ese algo mejor, que el fracaso lo estamos cometiendo solamente nosotros y que ese fracaso es consecuencia directa de no ser nosotros lo suficientemente aptos. Entonces pensamos que el problema somos nosotras, que no valemos. Y si te fijas, incluso el sentimiento de no valer está pensado en términos capitalistas. Cuando tú crees que no sirves para nada, agradeces inmensamente tener lo que sea. Y lo que sea es lo que sea. Uh-huh. Esto provoca directamente que aceptes la explotación o que creas que la merezcas. Me gustaría hacer una reflexión, porque en temas de violencia de género, esta es la misma estrategia que utiliza el maltratador para tener controlada a su víctima, bajarle la autoestima hasta tal punto en que se siente afortunada de tener a alguien, hacerle sentir que le está haciendo un favor estando con ella porque no merece otra cosa más que desprecio y abandono. Ella entonces va a justificar todos los abusos que recibe porque entiende que su vida no vale nada. Justo analizando algunas consultas que nos han llegado al sindicato, comentaba con el secretario de Acción Sindical los patrones de comportamiento tan parecidos entre patrón trabajadora y agresor víctima de violencia de género, como comentabas. Sí, yo creo que son patrones claramente similares. Cuando tú crees que mereces el abuso, difícilmente te vas a dar cuenta de que es una situación injusta y que puedes salir de ahí. Difícilmente vas a ver la manipulación emocional que hay detrás de eso. Y difícilmente, como decía, vas a pelear por tus derechos porque te han hecho creer que no mereces tenerlos. Con lo cual, pues se dan situaciones de abuso continuada en el tiempo. Y claro que la clase obrera quiere hablar de salud mental, porque la clase obrera se da cuenta de que cada día le cuesta más salir de la cama y enfrentar el mundo. Porque mantenerse en una situación aversiva a largo plazo, como decía, pues como estás en un lugar donde te están explotando, te hace añicos. Y esto, por desgracia, es lo que promueve la psicología hegemónica. Nos enseña a gestionar nuestro sufrimiento a solas y a mantenernos en un contexto dañino a largo plazo, sabiendo perfectamente que nuestra salud mental, lejos de empeorar, se va a seguir deteriorando si no se cambian esas condiciones. Uh-huh. Además, mencionas la palabra gestionar, ¿no? Siendo gestionar un verbo relacionado con los recursos, ¿no? Y sin embargo, es que ahora va siempre unido a gestionar emociones. Solíamos gestionar nuestros ahorros o nuestros gastos y ahora gestionamos nuestra frustración, nuestra tristeza y también gestionamos nuestra ansiedad. Sí, totalmente. Además, es muy utilizado en el ámbito de la salud mental. Hay veces que me solicitan atención para una persona y me dicen, mira, ¿le puede ayudar a gestionar el duelo? Y yo, ¿cómo que ayudar a gestionar el duelo? El duelo no se gestiona. Y a veces no te das cuenta de lo incrustado que está el capitalismo en todos los ámbitos de nuestra vida, incluso en el lenguaje. Y ahora, cuando hablamos de salud mental, nos dicen que hay que gestionar emociones, como la ansiedad que te produce tu puesto de trabajo, pero rara vez te van a decir que si tu trabajo te produce ansiedad, busque ayuda en un sindicato. Porque la psicología hegemónica no está pensada en términos colectivistas ni revolucionarios, ni pretende el cambio social, sino que individualiza el malestar, tratando los síntomas de forma individual para que pueda volver a ser productivo para el sistema cuanto antes. Por ejemplo, una cosa que me llama la atención es que se diagnostican muchos trastornos adaptativos de la personalidad y suele ser en personas cuyo sufrimiento psíquico está directamente relacionado con la explotación laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que silencian y psiquiatrizan la disconformidad con el sistema establecido y la rabia y tristeza que te genera mantenerte en una situación de violencia crónica. Creo que es uno de los trastornos más relacionados con la represión, porque si no te adaptas al sistema tienes problemas psíquicos graves, porque lo normal es aceptarlo, lo normal es callarse. Y claro, esto es una forma bastante fuerte de movilización. Toda nuestra rabia y todo nuestro malestar se está traduciendo como desajustes emocionales que tenemos que tratar en soledad, además, haciendo creer que es un problema individual. Pues lo que está pasando ahora con la llamada generación de cristal, parece que todo nos afecta más de la cuenta, parece que somos demasiado sensibles y que no estamos preparados para afrontar la vida. Y claro, este mensaje cala tanto que es el responsable de que el suicidio sea la primera causa de muerte en la población joven. Uh-huh. Como psicóloga y sindicalista, ¿qué responderías a esa frase que se escucha tanto de no necesitas terapia, sino un sindicato? Pues estoy totalmente de acuerdo, la verdad. Yo creo que tenemos una atención en salud mental insuficiente, muy capitalizada y orientada a anestesiar el sufrimiento. Así se da la paradoja de que aguantamos trabajos horribles y muchas veces gran parte de ese salario se nos va en costearnos una terapia carísima que no resuelve nuestros problemas, porque nuestro principal problema es la desigualdad de clase. Y en este caso, podríamos decir que el sindicalismo podría tener también un valor terapéutico. Completamente. No solo creo que pueda tener un valor terapéutico, sino que debe tenerlo. Que las sindicalistas tenemos que ser muy conscientes de que los cuidados y la atención en salud mental son una parte muy importante de nuestra lucha. porque en un conflicto laboral lo primero que hacemos es atender y escuchar a la persona que acude. Yo creo que además el sindicalismo es un ejemplo muy claro de cómo en colectivo tiramos adelante. Ver dinámicas horizontales, formas de cuidado mutuo y sobre todo poner nombre a ese malestar. Tu situación no es culpa tuya, no es que no te hayas esforzado, es que te están explotando, estás sometido a unas condiciones de explotación laboral y no te lo mereces. Yo creo que eso le quita muchísima culpa a los trabajadores cuando se lo decimos. Y creo que es muy sanador también poder contar pues todo lo que cuentan las trabajadoras cuando acuden, ¿no? Que vean que hay gente que las escucha, que entiende la situación por la que están pasando, entiende esos nervios, esa ira, que no le quite importancia a su dolor, porque, como digo, en una sociedad tan despolitizada y tan desprovista de conciencia de clase, pasa que mucha gente quiere compartir cómo se está sintiendo y no encuentran espacio seguro donde desahogarse. Cuando lo hacen, mucha gente le dice, bueno, es que los trabajos son así, o es que yo estoy peor y no me quejo, ¿eh? Uh-huh. Y entonces ya el simple hecho de que lo compartan y vean una respuesta comprensiva y empática por parte del sindicato supone muchísimo. Uh-huh. Cuando atendemos las asesorías laborales, algunas trabajadoras, especialmente mujeres, pero también hombres, nos damos cuenta de que llegan al sindicato cuando están al borde de quebrarse a todos los niveles, ¿no? Y a veces también cuando ya poco o nada se puede hacer para mejorar las condiciones de esas personas. Bien porque han cometido errores por falta de conocimiento a la hora de reivindicar sus derechos ante sus jefes, o bien porque ya lo único que quieren es dejar esa empresa cuanto antes. También a veces, y especialmente cuando se está sufriendo acoso laboral o sexual en el trabajo, la trabajadora no es consciente de que es una víctima que está sufriendo una violencia terrible, porque la mayoría de las veces la ha naturalizado. ¿Cómo desde el sindicato podemos hacer este tipo de pedagogía que sirve de prevención? A ver, una pregunta complicada. Creo que como sindicato es fundamental que transmitamos la fuerza colectiva, mostrando con el ejemplo cómo nos apoyamos y protegemos ante las violencias del sistema. Creo que es muy necesario también visibilizar todo lo que podamos las victorias sindicales, que se sale adelante. Y cuando hay derrotas, visibilizar también la forma en la que trabajamos codo con codo para cuidarnos. Por ejemplo, el caso de la Suiza. Hace unos días vi un vídeo que me emocionó mucho en el que pues, se estaba haciendo una movilización en Gijón y Alba Torres, la abogada del sindicato, pues salía explicando que las compañeras lo están pasando muy mal, que incluso se sienten culpables de lo que está pasando. Y señalaba la movilización y decía, pero es que luego ven esto y saben que no estamos solas. Entonces yo creo que incluso, que no quiero que suene a psicología positiva, pero creo que incluso en la derrota hay que visibilizar que en esos malos momentos también estamos y que nos defendemos. Fíjate lo que pasa muchas veces. Cuando viene un trabajador a pedir ayuda, viene con ideas preconcebidas de lo que se va a encontrar y después, a medida que pasa el tiempo, se sorprende y dice, joder, pues el sindicato ha sido un apoyo fundamental para mi salud mental, porque cree que va a ser una atención muy fría y muy impersonal. Y cuando ve los cuidados, los acompañamientos y el cariño que se fragua en la lucha social, pues cambia muchísimo la forma en la que entiende lo que hacemos. Y aunque parezca muy, muy básico y muy machacado, pero yo creo que tenemos que seguir fomentando los espacios seguros donde compartir nuestros sentires. Porque hemos aprendido, porque nos lo han enseñado, que demostramos más fortaleza cuanto más nos callamos las cosas, cuando en realidad es al contrario, lo que nos sana es compartir. Seguimos teniendo muchísimo miedo a verbalizar los dolores y tampoco es raro porque se dice que hablar de salud mental está normalizado, pero se sigue tratando de forma muy diferente a la persona que sufre y lo dice. Uh-huh. Ahora que hablamos de esto de las emociones, ¿no?, que se mueven en las asesorías, pues las emociones son de ida y vuelta. Y quería compartir un extracto de una mesa redonda sobre sindicalismo combativo que se celebró hace poquito en la librería Traficantes de Sueños en Madrid, donde intervinieron compañeras de CGT, Solidaridad Obrera y de CNT. Ana Sigüenza, precisamente, habló por parte de CNT y en un momento de su intervención habló sobre lo emocional de la lucha sindical. Vamos a escucharlo. Tú perder un libro, ¡ah, qué bien está, qué bonito está escrito, qué razón tiene Abade Santillán o el otro! Pero tú no haces una huelga y te tiras y vas a un piquete o vas a una manifestación porque has leído un libro muy bonito de alguien. Tú te tiras a una manifestación, a un piquete, porque estás en sentimiento, estás en compasión, estás padeciendo lo mismo que otra persona. Y la palabra compañero, compani, es compartir el pan. Y cuando tú tienes el sentimiento de que esta es tu compañera, de que formamos parte del mismo grupo y que nuestros destinos están unidos y que no vamos a ningún lado solas, eso es el sindicalismo combativo. esa sensación que te tira a la calle, que te hace mostrar solidaridad con alguien, que te hace dudar de las palabras de los políticos, que te hace dudar de las palabras de las burocracias sindicales que estamos acostumbradas, ¿no? Entonces, ese sentimiento es el que inspira un sindicalismo alternativo, combativo. Es que no hay otro. Me llama la atención porque, sin duda, y no creo que tampoco sea conveniente oponer el mundo racional y el emocional como incompatibles, ¿eh? Hay mucha cabeza en el sindicalismo, muchas horas pensando estrategias, estudiando leyes, llegando a acuerdos, también leyendo historia y teorías políticas y económicas, pero hay mucho, mucho, mucho corazón cuando se acompaña a trabajadoras vulnerables, cuando se acuerpa a quienes sufren represión y también cuando te levantas y dices, tengo que apoyar esta huelga porque son mis compañeras o tengo que venir a grabar un programa de radio porque es súper importante lo que vamos a decir. Yo estoy absolutamente de acuerdo con esa intervención. Pienso, es una opinión muy personal también, que muchas veces a nivel de militancia se cae demasiado en la formación, que obviamente es imprescindible y sin ella no vamos a ningún lado. Pero se puede llegar a descuidar esa forma de solidaridad y de compartir espacios. Por ejemplo, lo que se hizo aquí hace poco en CNT Granada de compartir un rato con las compañeras de la sección de la Dobla de Oro, ya la Victoria Sindical, pues yo creo que ese es el alma del sindicalismo, ¿no? La razón de ser que tiene. El dar aliento a una persona que tiene miedo, acompañarla en el proceso, ser muy consciente de que puede que haya cosas que no le suenen, cosas que se le escapen por los nervios, que pasa mucho, y explicarlas con tranquilidad y las veces que haga falta. Organizarse también para que no estén solas, sobre todo en los momentos más vulnerables. Para mí eso es el sindicalismo. Creo que una de las falacias sobre salud mental que sirve muchísimo para atacar la forma de apoyo mutuo es hacernos creer que por no tener formación en psicología no podemos ayudar a la persona que sufre. Y eso es mentira. Estamos demostrando con el sindicalismo combativo y con los cuidados colectivos que podemos compartir esa carga y esos miedos, que nadie tiene por qué pasarlo mal a solas y en silencio. Que estamos aquí para escuchar, que estamos aquí para cuidar, estamos aquí para defender y sobre todo estamos aquí para combatir juntas. Pues Cristina, se ha pasado este ratito volando. La verdad, muchas gracias por pasarte por la plaza de nuestro pueblo y abrirnos la mente y abrirnos el corazón también. Ojalá estas palabras que hemos compartido resuenen más allá de nuestra plaza, muchas plazas, que CNT tiene las puertas abiertas para todas aquellas trabajadoras y trabajadores que sufren, que piensan que es culpa suya estar siendo explotados y que quizá encuentren en el sindicalismo, bueno, quizá no, estoy segura que en el sindicalismo que practicamos en CNT van a encontrar la manera y el apoyo para salir adelante. Muchas gracias, Cristina. Son las 6:30, oigo el sonido, me levanto, me visto y me piro de casa. Salgo a la calle, pillo el vagón. Muchas miradas están apagadas, asfalto y ciudad, tráfico y polución. Todos los días la misma canción, estrés, ansiedad, mentira o verdad, antidepresivos como solución. Trabajo y dinero, dinero y problemas, estatus social, vivienda y dilemas, contratos basura, facturas, torturas, madura, madruga, mantén tu figura. El ritmo de vida lo marca el mercado, y si algunas vidas quedan marcadas, no pasa nada, no importa nada, la peña asimila, se acostumbra y traga. Sería ironía decir que la gente está cuerda. Si me adapto, me hago parte del grupo al que abiertamente declaro una guerra. Hay muchas maneras de vivir esta mierda y yo tengo la mía, tengo la mía. Quiero a mis seres, ellos me quieren y eso ya hace que sonría. Acciones y gestos que nos dan la vida, cariño y cuidado en nuestro día a día. Olvida los precios, valora el valor, que no falte amor, muerte al Estado y viva la alegría. Cajón Desastre. Efemérides. Cultura. Recomendaciones. Y mucha historia. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Incluimos en este programa, siguiendo la estela de anteriores, un pequeño espacio para recordar y acercarnos a figuras narcofeministas de cuyo legado seguimos aprendiendo. En esta ocasión hablaremos un poco de Lucía Sánchez Saornil, poeta y militante cofundadora de Mujeres Libres. Lucía nació en 1895, en Madrid, en el seno de una familia obrera. Publicó su primer poema, Nieve, en el semanario Avante, y fue fundadora e impulsora de Ultraísmo, primero de los movimientos vanguardistas literarios en España. Colaboró en sus publicaciones más conocidas como Grecia, Cervantes y Ultra, a menudo con el seudónimo de Luciano Sansaor. Mientras publicaba sus poemas en diversas revistas, Lucía entró a trabajar en la compañía madrileña de teléfono, Telefónica. Colaboró en varios periódicos anarquistas como Tierra y Libertad y Solidaridad Obrera, defendiendo abiertamente que la lucha de la mujer no debe estar supeditada a la lucha de clases e instando al anarquista a empezar a liberar a las mujeres de sus prejuicios en sus propias casas. Además, entró a formar parte de la CNT como secretaria de redacción de su periódico. Tras 15 años trabajando en Telefónica, participando en diferentes conflictos sociales y laborales de la compañía, fue despedida por su participación en la huelga de 1931. En paralelo a la militancia sindicalista, Saornil se entregó en Madrid en la Federación Anarquista Ibérica, en el grupo Los Intransigentes, y en 1988 en el grupo Trabajo de Barcelona. En 1936, poco antes del inicio de la Guerra Civil Española, fundó, junto a Mercedes Coma Posada y Amparo Potts, la organización feminista libertaria Mujeres Libres. Como explica Nekane Jurado en su libro sobre esta organización, Mujeres Libres nació con un objetivo de educación, capacitación y elevación del nivel cultural de las mujeres, condición esencial para su emancipación, así como para su toma de conciencia revolucionaria e incorporación a la lucha narcosindicalista. Desafiando las concesiones patriarcales de la feminidad, impulsaron la autodeterminación y la autonomía de las mujeres, que debían definirse a sí mismas desde un punto de visión propio. La agrupación feminista contó con más de 20.000 afiliadas y con una revista que la propia Lucía Sánchez Saornil se encargó de editar. Ella también impartió charlas dentro de Mujeres Libres, cuestionó el matrimonio, la maternidad y el género, e ideó las llamadas Brigadas Femeninas de Trabajo, las cuales sustituyeron a los combatientes republicanos en su puesto de trabajo. Cuando estalló la Guerra Civil, participó activamente en la lucha antifascista. En 1937, en Valencia, donde participó en la redacción del periódico anarquista Umbral. Es allí donde conoció a América Barroso, que fue su compañera sentimental. Durante este periodo, Lucía escribió algunos poemas que son recogidos en el libro Romancero de Mujeres Libres, que se publica en el año 1937. Romances, todos ellos dedicados a los que cayeron por la libertad. El desgarro, la rebeldía, el dolor, la esperanza, la epopeya, la fuerza revolucionaria alcanzan su máxima fuerza expresiva en estos romances sublimes. A mí los de Avapiés, curtidores y la cava. Los mozos de pelo en pecho, dispuestos a lo que salga. Por las puertas de Toledo va en aluvión la canalla, en busca del enemigo, ciegos los ojos de lágrimas, prietos los dientes de ira, chocando al aire las armas. Madrid, Madrid, mi Madrid, haremos una muralla de carne humana y de fuego. Y a ver qué guapo la salta. Muchachos, al parapeto, donde Madrid os reclama. Adelante las mujeres, adelante. ¿Quién se tarda? Una hora vale un año, un minuto, una semana. Hagamos muros de carne y a ver qué guapo los salva. Posteriormente, en mayo de 1938, se hizo cargo de la Secretaría del Consejo General de Solidaridad Internacional Antifascista. Tras la guerra, se exilia a Francia junto con su compañera, pero al poco tiempo deciden regresar a Valencia, donde vive su familia, y les toca sufrir a ambas un exilio interior desde el anonimato. Os dejamos aquí un breve resumen de su trayectoria y ejemplo, para que nunca más volvamos a hablar de su olvido, y el himno de Mujeres Libres, del cual es también su autor. La frente en lo azul. Bueno, pues llegamos al final de este programa de La Plaza de mi Pueblo, que corresponde al mes de abril. Lo hemos sudado casi tanto como lo hemos disfrutado, no sé cómo lo veis. Sí, sí, total. Bueno, ¿cómo lo habéis pasado antes de despedirnos? Ha sido maravilloso compartir como siempre un ratito con vosotros. Vamos a guardar un poco de fuerzas para el 1 de mayo, que se viene combativo. Se vienen curvas. Bueno, pues dejamos este programa aquí recordando que la clase obrera solo se tiene a sí misma y que os recomendamos acercaros a vuestro sindicato de CNT más cercano. Para la gente que sea de aquí de Granada, os dejamos nuestras vías de contacto. Tenemos Twitter con el perfil @CNT_GR, Instagram CNT Granada, Facebook CNT Granada. Tenemos nuestro correo donde podéis escribirnos también vuestras dudas y asesorías laborales, granada@cnt.es, y nuestra web granada.cnt.es. Recordar también que tenemos nuestro contacto para asesorías laborales todos los miércoles también por la tarde. Recomendable acudir con cita previa para prepararnos al caso. Y también recordaros que solo con la solidaridad y con el apoyo mutuo podemos seguir adelante. Para despedir este programa de La Plaza de mi Pueblo, dejamos como canción de despedida Para los Nadie, del grupo GNC 91. Despierta, trabaja, consume y paga facturas. Es la libertad que venden, vuela, pero no a su altura. Sangra, llora y suda, sobrevive como puedas. Compite por un puesto en el que ni el salario te consuela. Sientes como nos sedan enganchados a la tele mientras aplican recortes. En tu ciudad hay hambre, pero hablan de Venezuela y el gol de la temporada lo metieron con la LOMCE. Un gobierno hipócrita que te anima a emigrar mientras hace campaña de odio hacia el inmigrante. Lucha por tu vida, corre, gánate el pan, pero aquí no entrarás sin billetes por delante. País de justicia, ciega, sorda y muda, que persigue al ciudadano y protege al gobernante. Tecnología apunta para alcanzar la luna y dejan sin tratamiento al enfermo con cáncer. Múltiples carencias de un sistema podrido que desahucia familias e ignora al indigente. Ni personas invisibles ni historias en el olvido. Defendamos la vida digna hasta la muerte. Esto va al pensionista que no llega a fin de mes, para el currante que no duerme desde ayer. Esto va al escritor que por multas por su clase ya no puede aparecer. Esto va para esa chica con el fuego en la mirada, que juntó con ese chico el amarillo en la cara. Esto va para el que vino y no encontró lo que esperaba. Esto va para el que vino y no encontró lo que esperaba. Subterráneo, por eso tengo criterio. El mundo contemporáneo al servicio del imperio. La vida y la muerte dependen del hemisferio. Por eso el Mediterráneo es un jodido cementerio. Si llegan al otro lado, fuego de guardia civil. Te traes sin cuidado que mueran seres humanos. Si tu referente informativo es en tierra hostil, entonces ya sé también por qué votaste a Ciudadanos. En un mundo de clases, desenlaces horribles, curvas, baches, ruina y desidia. Mis heroínas no son Thatcher ni Aguirre, sino las mujeres kurdas que combaten en Siria. Siento al Rich será para hacer un simpas y piso tu mansión para expropiar la finca. Tú con Colón, yo con los incas, yo de Bugardo Galeano, tú de Inda. Sin solución pa' Kurdistán, tampoco para el Sahara, mientras en Gaza crecen entre ráfagas. Hipócritas sonríen frente a la cámara. El mundo un carnaval y yo sin máscara. Para hasta que cierren el pogo hasta con fiebre. Yo soy el toro que mató a Francisco Alegre. Quiero gritar porque nunca es tarde. Alfon libertad, prisión para la garde. Esto va al pensionista que no llega a fin de mes, para el currante que no duerme desde ayer. Esto va al escritor que por multas por su clase ya no puede aparecer. Esto va para esa chica con el fuego en la mirada, que juntó con ese chico el amarillo la cara. Esto va para el que vino y no encontró lo que esperaba. Esto va para el que vino y no encontró lo que esperaba. Esto va para el pensionista que no llega a fin de mes, para el curante que no duerme desde ayer. Esto va para el escritor que por multas por su clase ya no puede aparecer. Esto va para esa chica con el fuego en la mirada, que juntó con ese chico en la mano y la cara. Esto va para el que...